¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 76 de Fotografía Digital, @memoflores.com. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un capítulo más de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores, veo que cada vez más son más las personas que escuchan este podcast. Si es la primera vez que me escuchan, les recomiendo que vayan a la página www.memoflores.com/podcast y en la barra de navegación lateral encontrarán una liga que dice qué es un podcast. Entonces hacen clic ahí para, si quieren encontrar información sobre cómo suscribirse a este podcast semanal. Pues esta es la última oportunidad. Quedan solamente dos lugares para el taller que se realizará el 4, 5 y 6 de octubre aquí en la ciudad de Guadalajara. Así que si están interesados, interesadas, escriban a info@memoflores.com. Los primeros correos que recibamos son los que van a tener prioridad para apartar su lugar. Bueno, pues en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre otro lente para situaciones especiales o para efectos especiales para tomar fotografías. El tipo de lente del que vamos a hablar se llama tilt and shift, que traducido al español sería algo así como lentes de inclinación y movimiento. Estos lentes han sido inspirados en las cámaras de gran formato. Las cámaras de gran formato son aquellas grandes cámaras que forzosamente se tenían que utilizar con tripié y que tenían una especie de acordeón negro entre el lente y el respaldo de la cámara. Bueno, pues estas antiguas cámaras resulta que siguen siendo una excelente herramienta de trabajo para fotografía profesional. Claro que en lugar de utilizar placas de diapositivas de 4x5 pulgadas o de 8x10 pulgadas, ahora se utilizan estas cámaras con los respaldos digitales que ya les había mencionado en capítulos anteriores, estos respaldos digitales de la marca Phase One. Debo aclarar que yo nunca he utilizado una cámara de gran formato. Así que si por ahí doy alguna información incorrecta, bueno, pues les agradeceré que complementen la información o que me corrijan ahí en los comentarios o en los foros de discusión. Bueno, pues estas cámaras de gran formato tienen dos partes. Una parte es en donde está la película o el sensor. Y la otra parte es donde se encuentra el lente. Estas dos partes se pueden alejar y acercar entre sí para enfocar. Pero también pueden moverse de manera independiente. Existe un movimiento que se llama rise and fall. En español sería subir y bajar. Es un movimiento pues hacia arriba o hacia abajo de la parte en donde se encuentra el lente de la cámara. Conservando esta parte, la parte del lente, paralela a la parte en donde se encuentra la película o el sensor. Existe otro movimiento, se llama el swing, Y este movimiento se utiliza en las cámaras de gran formato y se logra solamente moviendo la parte en donde se encuentra el lente de la cámara algunos grados hacia la derecha o algunos grados hacia la izquierda. Entonces, con este movimiento, bueno, el lente ya no queda paralelo al plano en donde se encuentra la película o el sensor. Bueno, pues los movimientos de tilt y el movimiento de shift son los movimientos iguales a los anteriores, pero en sentido opuesto. En el caso del movimiento tilt, el movimiento del lente es apuntando unos grados hacia arriba o hacia abajo, y en el caso del movimiento shift, el movimiento del lente es recorriéndose en forma paralela al plano de la película, de derecha a izquierda. Y bueno, pues ¿para qué se utiliza esto? Se preguntarán. Pues el movimiento de Rise and Fall y Shift se utilizan para captar más información a los lados o a lo alto del cuadro sin necesidad de mover el cuerpo de una cámara. Es decir, con recorrer el lente hacia un lado, logramos incluir en el cuadro más información sin necesidad de mover el cuerpo de la cámara. Por ejemplo, si tenemos una cámara de 35 milímetros y para tomar un edificio necesitamos hacer dos tomas para unirlas posteriormente, bueno, pues tendremos que hacer nuestra primera foto de la primera mitad del edificio, y para tomar la segunda mitad del edificio tendremos que mover la cámara, tendremos que apuntarla hacia arriba para tomar la segunda mitad del edificio. Este movimiento de la cámara hace que las líneas y la forma del edificio cambien considerablemente de una foto a otra, distorsionando o exagerando la perspectiva. Con una cámara de gran formato para tomar la segunda mitad del edificio no tenemos que apuntar la cámara ni el lente hacia arriba, sino solamente tenemos que recorrer el lente de forma paralela al cuerpo de la cámara para captar la segunda mitad del edificio. De esta manera, las dos fotografías obtenidas se pueden unir de manera muy sencilla, sin necesidad de utilizar un software especializado. Otra aplicación del Rise, Fall y el Shift es cuando queremos evitar, por ejemplo, reflejos. Hace ya bastante tiempo una persona preguntó en los foros de discusión que cómo le hacía para tomar una fotografía a un espejo sin que la persona saliera reflejada. Bueno, pues con una cámara o con un lente que tenga estos movimientos podemos lograr que una foto luzca como si estuviera tomada totalmente de frente, pero bueno, con los movimientos de lente podemos hacer por ahí un poco de trampa y quedar que la cámara esté ligeramente de lado. Y bueno, con estos movimientos se corrigen las perspectivas y los efectos. El otro movimiento que les comentaba hace rato es el swing y el tilt. Este movimiento se utiliza para manipular el foco, el área de detalle, de enfoque en una fotografía. Esto es especialmente útil cuando hablamos de fotografía de productos, sobre todo cuando el producto, los objetos, son pequeños y que la profundidad de campo es muy, muy crítica. No significa que este tipo de cámaras o este tipo de lentes amplíen o tengan mayor profundidad de campo, sino que podemos lograr enfocar objetos que normalmente sería pues imposible con una cámara de 35 milímetros. Por ejemplo, imaginemos un acercamiento a una página de un libro. No la vamos a tomar totalmente de arriba, porque así no tendríamos ningún problema, sino que la vamos a tomar pues a 45 grados, vamos a suponer, con una cámara de 35 milímetros, bueno, pues el foco, el enfoque será mucho, muy crítico y será muy difícil tener todo el cuadro en foco, es decir, las letras que están más cerca de la cámara no van a estar enfocadas al igual que las que estén más alejadas de la cámara, sino solamente una pequeña sección. Bueno, pues con una cámara de gran formato podemos lograr que esta misma fotografía, que todo se vea en foco sin utilizar diafragmas muy cerrados. Esto es, bueno, una gran ventaja de estas cámaras. Y no quiero entrar en detalles muy técnicos. Para quien esté interesado en más información, pueden investigar sobre el principio Scheimpflug. Esto es, bueno, pues una pues leyes de física que hablan sobre los planos del lente, del respaldo, etcétera, etcétera. Bueno, pues seguramente algunos de ustedes estarán pensando, bueno, ¿y a mí qué me importa eso de las cámaras de gran formato si nunca pienso tener una? Bueno, pues como les comentaba al principio, existen lentes para cámaras réflex digitales capaces de reproducir algunos de estos movimientos. Hay que aclarar que una cámara de gran formato permite grandes ajustes, grandes movimientos, y los lentes fabricados para cámaras réflex solamente permiten pequeños ajustes y pequeños movimientos. Lamentablemente, pues estos lentes son lentes poco usuales y por consiguiente pues difíciles de conseguir en marcas, sobre todo nuevas, de cámaras réflex, como en el caso de las cámaras Sony, Panasonic y algunas otras marcas nuevas, digo, de réflex digitales. Solamente encontré lentes disponibles para cámaras Nikon y para cámaras Canon, pero los podescuchas que no tengan estas marcas de cámaras, no se vayan, porque en un momento les voy a dar una solución alterna. Entonces, pues en este terreno de los lentes tilt and shift, Canon se lleva los honores, como siempre. No se crean. La verdad es que en la línea actual de lentes Canon aparecen tres modelos de lentes con capacidad de tilt and shift. Canon maneja actualmente un modelo de la serie L, de la serie cara de Canon, de la serie más fina. Tiene un lente de 24 milímetros, tilt and shift. Tiene otro con distancia focal de 45 milímetros y uno más con una distancia focal de 90 milímetros. Para la marca Nikon solamente encontré un lente más o menos reciente. El lente es un 85 milímetros que tiene luminosidad f2.8 y que también tiene capacidad de tilt and shift. Para ambas marcas, estos lentes son de enfoque manual, y en el caso de los lentes largos, pues son, me refiero al 85 y al 90 milímetros, estos lentes serían ideales para fotografía de producto. En el caso del lente gran angular de Canon, pues puede ser una muy buena opción un lente ideal para hacer fotografía de arquitectura, paisajes e interiores, sobre todo si se utiliza este lente en una cámara réflex digital de sensor completo. Bueno, pues como les decía hace un momento, no encontré soluciones de lentes tilt and shift de marcas como Sigma o de marcas como Tamron, que son empresas de lentes, fabricantes de lentes, que pues tienen muy buenas soluciones para otras marcas de cámara réflex, pero sí existe, sí encontré una alternativa un poco informal, una alternativa que más que ser un lente de tilt and shift, yo lo consideraría un lente para hacer fotografía artística y fotografía experimental. No sé si hayan escuchado hablar por ahí de los famosos Lens Babies. Pues estos lentes son una maravilla para la fotografía artística y de efectos especiales. Ustedes montan su Lens Baby a su cámara, que puede ser Canon, Nikon, Sony, Pentax, Minolta, Olympus, Panasonic, en fin. Y como una cámara muy precaria, de gran formato, con este lente pueden hacer el movimiento de swing y tilt y combinarlos para alterar el foco de sus fotografías. Imaginen una escena, una fotografía en donde tienen cinco artículos, cinco productos a la misma distancia de su cámara. Con una cámara réflex y con un lente normal, todos los artículos aparecerán en foco debido a que pues se encuentran a la misma distancia de la cámara. Bueno, pues con este lente, con un lente Lens Baby, podemos manipular el foco y hacer que solamente el artículo del lado derecho se vea en foco, o el artículo que está en el centro, o que está arriba, a la izquierda, en fin. Podemos hacer que solamente una parte de nuestro cuadro se vea enfocado. Créanme que los resultados son bastante, bastante interesantes. Otra aplicación muy popular para estos lentes, Lens Babies, y para los lentes en general tilt and shift normales, es fotografía de paisaje con apariencia de maqueta. Yo nunca había visto este estilo de fotografía. Lo acabo de descubrir hace, no sé, 2, 3 semanas. Me impresionó. Vamos a imaginarnos que estamos en la Torre Eiffel, no hasta arriba, sino más o menos a la mitad, subidos por ahí de la Torre Eiffel. Hace mucho que no la mencionaba como ejemplo. Y vamos a imaginar que queremos tomar una fotografía panorámica de París. Normalmente, con el lente que usemos, el valor de enfoque pues estará en el infinito o muy cerca del infinito. Y por consiguiente, pues todo el paisaje lucirá perfectamente bien enfocado. Con un lente tilt and shift o con un lente Lens Baby, podemos hacer que solo una parte de nuestra fotografía se vea enfocada, lo que hace que las imágenes luzcan como si hubieran sido tomadas a una maqueta miniatura. Como les decía, vi en días pasados algunas fotografías impresionantes de paisajes, de algunas otras de eventos deportivos, de estadios. Los resultados son muy, muy interesantes. Voy a tratar de encontrarlas y compartir el link con ustedes. Si no, bueno, les recomiendo, hay mucho material, muchas fotografías de este estilo. Les recomiendo que hagan una búsqueda en Flickr utilizando los términos tilt and shift. Incluso también encontré algunos tutoriales sobre cómo lograr este efecto con postproceso, es decir, cuando tomamos una fotografía con una cámara normal, con un lente normal. Y hay tutoriales para simular este efecto. También voy a tratar de buscar el link, si no, estoy seguro que ustedes lo van a encontrar muy fácil. Está, ahora sí que en cuanto empiecen a investigar un poquito sobre fotografía tilt and shift en Flickr, van a encontrar algunas fotografías, algunos grupos en donde utilizan esta técnica. La técnica se llama fake tilt and shift, que traducido sería como pues el efecto este falso, ¿no? Entonces, muy interesante. Espero por ahí próximamente tener un lente Lens Baby para pues hacer algunas pruebas para enseñárselas cómo lucen las fotografías. Y bueno, me pareció importante compartir con ustedes esta técnica que me llamó bastante la atención en días pasados. Pues yo me despido. No olviden que me pueden escribir si tienen alguna sugerencia para algún tema, alguna crítica, si les gusta, no les gusta este podcast, comentarios, en fin, lo que se les ocurra. Mi correo es info@memoflores.com. Pueden participar también en los foros de discusión que encuentran en www.memoflores.com/foro. O también si tienen información adicional sobre este capítulo, Tilt and Shift, sobre lentes, sobre cámaras, pues pueden poner ahí comentarios en la entrada del capítulo de hoy que está en la sección de podcast. Entonces, pues yo me despido. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana. Gracias, bye. PhotocastNetwork.com, your photography resource in the podosphere. PhotocastNetwork.com.